Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Venid a mí todos los que estáis cansados. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Cuando tenemos una enfermedad, acudimos a quien más sabe de la salud humana. Acudimos a un médico para que nos libre de esa dolencia. Jesús nos invita a que cuando estemos cansados y agobiados en nuestro discurrir vital, acudamos a Él, porque está dispuesto a echarnos una mano y aliviarnos. Jesús tiene la medicina adecuada. Nos pide que carguemos con su yugo porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El yugo de Jesús lo conocemos y en él encontramos su luz, su amor, su perdón, su verdad, alimentos que sacian nuestro corazón y con los que somos capaces de superar todas las adversidades que la vida nos pueda deparar. No lo olvidemos, su yugo no acabó en el Viernes Santo, acabó en el Domingo de Resurrección. Una vez más, hay que repetir que los cristianos no somos los que oímos las palabras de Jesús y nos las creemos. Vamos más allá. Somos los que, después de oír sus palabras, las llevamos a nuestra vida y experimentamos que Jesús tiene razón y que son el camino que nos lleva a la vida. Y vida en abundancia. Y cuando en nuestro día a día el cansancio y el agobio nos visitan, experimentamos el descanso y la paz que solo Jesús nos puede proporcionar.